máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas, reflexiones, música y algunas cosas más. Conducción, Gustavo Olivera y Liliana Yusem. Sin máscara. Colaboración Irina Braver. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Goga. Sin máscara. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas, reflexiones, música y algunas cosas más. Conducción, Gustavo Olivera, Liliana Yusem y Estela Ducasa. Colaboración, Irina Braver. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Goga. Apárense. Las nuevas luces del viejo ariete. Hola, queridos amigos, bienvenidos al programa número 19 de Sin Máscara. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan de diferentes puntos del país y del exterior, y a todos los que nos escriben. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Liliana, buenas noches, Hernán, en la operación técnica. En un ratito más la señora Estela Ducasa desde Buenos Aires. Así que bueno, un placer de encontrarnos con un nuevo programa, el número 19 este. Y vamos a ir a la parte musical. ¿A quién vamos a escuchar, Liliana? Bueno, hoy tenemos a Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Vamos a la irlandesa, a escuchar a ella. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. We'll be right back. El invitado de hoy, sí. Gustavo, el actor, director y autor Jorge D'Elía. Y la entrevista la escucharemos desde Buenos Aires con nuestra compañera Estela Ducasa. Sí, un actor que en estos momentos está trabajando en televisión con Pablo Echarri en este programa que se llama El Elegido, que tiene muy buena cantidad de televidentes que lo siguen. Bueno, después de nuestra cantante irlandesa, muy bien, confieso mi admiración por esta cantante, realmente. Sí, realmente es hermoso. Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestra compañera desde Buenos Aires en la nota con el señor Jorge D'Elía, un excelente actor realmente. Hola, Gustavo. Bueno, un placer de escucharte, Estela. Estamos vos, en el aire grabando ya. Ya estamos grabando. Bueno, primero quería mostrarles mi gran alegría por el triunfo de ayer. Sí, decirles, claro, que estoy muy contenta por el triunfo de Cristina y estuvimos festejando, así que bueno, muy contenta. Lo compartimos. Muy contentos todos. ¿Eh? Es una presidenta de lujo realmente. También tenemos una presidenta como actores de lujo. Exactamente. Bueno, Gustavo, un gusto para todos ustedes, y bueno, otra vez estoy muy contenta de acercar a Radio Goga, al programa Sin Máscara, y a ustedes, Gustavo, Liliana, Justin, a este actor Jorge D'Elía, que, bueno, lo voy a presentar. Él tiene un currículum enorme, pero bueno, nos queda así poco tiempo, tendríamos que estar unas cuantas horas haciendo el programa para hablar de estos actores tan, con un currículum tan frondoso, ¿no? Jorge es autor, actor, director. Ha trabajado en cine, en televisión, en teatro. Y en este momento está haciendo Los Kaplan, su personaje se llama David Kaplan, en el Teatro del Globo, y en televisión está haciendo El Elegido. Un senador corrupto, que es bueno, de un trabajo realmente muy, muy, muy actoral, muy, muy importante. Realmente le estaba preguntando, bueno, que a la hora de componer estos personajes, que ahí va la primera pregunta, si él tiene una búsqueda, si tiene una técnica, y digamos, bueno, Jorge, espero que me preguntes todas, que me respondas todas esas preguntas. Bueno, la pregunta que me estás haciendo ahora, Estela, no sé qué respuesta tiene concretamente. Tal vez sea la formación que me ha tocado tener, que fue, como dicen los aviadores, manejando, como un cirujano puede decir, operando. Yo toda la experiencia mía, buena o mala, la tengo desde arriba del escenario. Y tengo, sí, una condición, y la digo que la tengo porque todos me la marcan, que es creerme lo que estoy haciendo. Entonces, no me cuesta mucho que digamos. Trabajo mucho con el aquí y con el ahora. Y bueno, nada, ahora estoy haciendo un judío sin serlo, y recién mismo que estoy acá sentado en una mesa en un restaurante, acaba de pasar un señor para decirme que es judío, que estuvo viendo la obra y que, bueno, yo mismo me sorprendo. ¿Cuál es tu acercamiento al teatro? ¿Cuándo tomás esa decisión de dedicarte? Es el primer momento, ¿no? Cuando supongo que vos hacías teatro en La Plata y en algún momento tomaste la decisión de soltar y venir a Buenos Aires. Para los años 60 la ciudad de La Plata era algo muy, muy, muy, muy, muy cultural, en todo el sentido de la palabra, desde músicos, poetas, teníamos lugares de reunión y todo. En ese momento estaban los que fueron conocidos como teatros independientes, donde estábamos Federico Lupi, Lito Cruz, Carlos Moreno, Cacho Vidonde y muchos otros actores. Y ahí hice mis primeros pasos, digamos, como actor reemplazante, como boletero, como escritor de gacetillas, como vendedor de entradas, como protagonista, como todo eso, como... O sea que fue un aprendizaje integral. Después, la verdad, me fui a Europa, estuve viviendo un año y pico en Europa, y cuando volví me dediqué a tener negocios y a estudiar arquitectura, cosa que también me fue bastante bien, hasta determinado momento, que alguien me llamó en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires para hacer una obra de teatro, que fue nuestro fin de semana de Tito Cosa, y a partir de ahí hasta el día de hoy no dejé nunca más de hacerlo. Es evidente que tengo una vocación hacia el arte, y bueno, me instalé con todo lo que significa acá en Buenos Aires, con el desarraigo, y sufrí todo lo que había que sufrir, y hoy gozo de todo lo que tengo que decir. No me lo merezco, pero como dice Woody Allen, tengo colesterol y tampoco me lo merezco. Bueno, vos sos autor también, ganaste premios en Argentores por una obra que no dejes de venir a visitarnos, y también por otra obra, Martinata, tenés como 12 obras, Martinata. Sí, es el premio nacional, premio nacional, el primer premio nacional ganaste por esta. Quiero saber, digamos, te veo como, sos un actor que trabajás en los distintos lenguajes, en televisión, en cine, en teatro, y sos autor. ¿Qué tiempo dedicas? ¿Tenés un ritual? ¿Tenés un tiempo dedicado a la escritura? En principio vos tomás, Estela, la totalidad de mi vida, pero mi vida, yo trabajo en cine, en teatro y en televisión, pero no todos los días, o sea, pero bastante, digamos, bastante ahora, pero tuve baches muy grandes, y los baches siempre los cubrí escribiendo. De hecho, yo no escribía nada, y cuando vine acá a Buenos Aires, soy de la ciudad de La Plata, el hermano de María Rosa Gallo, que leyó circunstancialmente algo que yo escribía, que nada que ver con el teatro, me dijo: qué lástima que no escribís teatro, pibe, porque escribís muy bien. Y le dije: bueno, te voy a escribir una obra de teatro para vos. Y escribí No dejes de venir a visitarnos, que resultó mención especial de Argentores. Esa obra se puso en escena, la vio Gandolfo, me pidió una obra, y escribí Martinata, que fue el primer premio nacional. Y a partir de ahí escribí y tengo estrenadas 11 o 12 piezas. ¿Dirigís alguna de tus obras? ¿Has dirigido? He dirigido, no de mi sol, he dirigido a Discépolo, en El Organito, con una serie de actores que recién empezaban, inclusive mi hijo Federico, pero me meto, ¿sabes desde dónde dirijo de mis obras? Desde el mismo texto, o sea, cada vez que la agarra un director me dicen: pero esta obra está dirigida, y no es difícil saber por qué, porque como actor que soy, conozco lo que quiero expresar, entonces va medio como dirigida. Otra cosa, vos también te dedicás a una revista, sos el director de la revista Arlequín, de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, llamada SAGAE. Quisiera que me cuentes un poco cuál es tu rol, tu objetivo en esto, y que cuentes un poquito qué es SAGAE. SAGAE, en principio, es Sociedad Argentina, son las siglas, ¿no? De Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. Y esto tiene que ver con una lucha de 75 años, que fue, para que sea claro, porque es muy engorroso, la ley 11.723, llamada y conocida como Ley Noble, es la ley que protege los derechos intelectuales de los autores, representados por Argentores, músicos, representados por Sadaic, otra serie que están Adi y Comar y otros más, y en el caso de los actores que nunca habíamos podido conseguir que se nos reconozca, se nos reconoció de hace 4 años y medio recién ahora, se llama SAGAE. Nosotros cobramos los derechos intelectuales de los actores, de los dobladores y de los bailarines. ¿Qué significa? Que si yo estoy en pantalla 8 minutos, esos 8 minutos los voy a cobrar. Si estoy... Hay un ejemplo más universal. Guy Williams, que hacía El Zorro, hizo El Zorro y no hizo nada más que El Zorro, y vivió siempre del Zorro, porque cada vez que pasa en El Zorro por cualquier lado cobra plata. Bueno, sí, eso es... siguen cobrando, la siguen pasando. Claro, la siguen pasando y cobran. Así que eso es SAGAE. Yo tengo el honor, el orgullo, y tengo la virtud, porque ahí sí que fue una virtud, porque nadie me la pidió, de haber inventado la revista Arlequín ahí en SAGAE, a la cual le dedico no menos de 4 horas por día, Contando Sábados y Domingos, una revista muy, muy particular que está dirigida únicamente a los asociados de Sagay y a las entidades hermanas afines, ¿no? Como Argentores o a la de todo el mundo. Y bueno, es una revista que tiene de todas las noticias institucionales y que yo lucho mucho porque tenga un equilibrio, que sea una revista de culto, que sea una revista de colección y que sea una revista que informe y fundamentalmente que forme. Y trabajo con los mejores caricaturistas, ilustradores, periodistas que existen por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo un actor puede acceder a esa revista? ¿Cómo uno puede, digamos, por ejemplo, los actores del Bolsón, del resto del país, pueden acercarse a esta revista? Asociarse a Sagay es absolutamente gratis de por vida, no hay que poner absolutamente un solo peso. Y asociándote a Sagay, lo que tenés inmediatamente es que sabemos cuál es tu dirección y que podemos mandar la revista, porque la revista es nada más que para los socios. No está en venta en ningún lado y es una revista realmente de colección. Y asociarte a Sagay, yo te diría, porque estoy ahora prácticamente en la calle haciendo esta entrevista en una confitería, busca, pone S-A-G-A-I, Sagay, como suena, sí. Buscar en Google, y ahí vas a encontrar el teléfono, vas a encontrar todo y no tenés más que mandar tus datos y te asocias a Sagay, siempre y cuando seas actor, bailarín o doblador. Y esto es nacional, o sea que no es de Buenos Aires. Y esto además, porque hay mucha desinformación acerca de esto, no es solamente para vos, sino que es para vos, para tus hijos, para tus nietos y para tus recontratataranietos. Es decir, si tus trabajos se siguen pasando por algún lugar, están contenidos en un soporte y se siguen pasando por algún lugar, sea aquí o en el extranjero, tus hijos, tus nietos y todos ellos van a seguir cobrando lo que hiciste vos. Pero para mayor información, haceme caso, pone Sagay y buscar. Bueno, volviendo a tu rol de actor, trabajaste también mucho en televisión, trabajaste en televisión y has ganado muchos premios también con ellos y has sido realmente... Yo veo en tus actuaciones... que sos un actor que trabajás con el otro, digamos, sos un actor dúctil y se, digamos, se produce esa relación con el otro, cosa que para mí eso es el objetivo, ¿no? Digamos, que los dos o el grupo pueda transmitir, digamos, y veo en vos un actor entero, un actor que busca al otro, que trata de comunicarse con el otro. En realidad, lo que pasa conmigo, que yo tengo algunas cosas claras en la vida. El teatro es un hecho de amor, y si es un hecho de amor, jamás lo podría hacer yo solo. Y tengo, y reconozco que tengo una virtud, que trabajo muy, muy, muy compenetrado con el aquí y el ahora. Si vos me inventás una situación y estamos... vos y yo juntos, seguramente nos vamos a entender, porque yo no voy a estar pensando que estoy mintiendo, sino que estoy creando una nueva verdad que es muy distinto. Entonces puedo improvisar, puedo estar con vos y podemos hacernos un cuento, que además hay que ver si esos cuentos, porque están sucediendo en la realidad también, o sea, medio Calderón, ¿no? Los sueños, sueños son, pero los sueños existen y los sueños son realidad, no son ficción. Así que, sí, reconozco que tengo esa visión, pero porque tomo fundamentalmente a mi carrera y a mi cosa como algo muy serio, y es un juguete que me permite... en principio me permite ahorrar mucha plata en análisis, porque me permite hacer todas las catarsis allí, y después fundamentalmente me permite ser feliz, me permite expresarme, me permite muchísimas cosas. Bueno, también aparte de todo esto que haces como actor en televisión, en teatro, en cine, en tu búsqueda, en tu militancia de alguna manera en la lucha por los actores. Sos padre, no casual, estamos acá en la puerta del colegio de uno de tus hijos, de llevas tus hijos al colegio, te he visto llevar a los otros también al colegio, ir a buscarlos y tal, la reunión de padres, te he visto, digamos, yendo de vacaciones con tus hijos. ¿Cómo haces? A la paloma, sí. Vamos por partes. Soy un ser humano que trata de tener como primera cosa fundamental la vida. Y no en segundo, ni en tercero, ni en cuarto lugar, pero primero que nada ser persona, tratar de ser ejemplo, pero no ejemplo, digamos, buenísimo, que sea, ser ejemplo de las cosas más buenas que puedo tener para mis hijos. En primer lugar tengo a mis hijos, de eso no tengo ninguna duda. Después, si querés, tengo al teatro, a la televisión, al cine, al escritor, a todo esto. La vida está por delante de todo. Y en teatro, lo que trato de hacer, y en cine y en televisión, trato de hacer lo que hacen los grandes. A veces lo logro y a veces no. Que es ponerme siempre detrás del personaje, nunca ser porque de día. Bueno, Jorge, desde mí, Estela, te agradezco mucho este encuentro, te quiero un montón, soy la persona que sos, y bueno, ahora te voy a pasar con Gustavo, que está en el Bolsón haciendo teatro también, y él te va a hacer otras preguntas. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Estela, querida Estela, que nos conocemos de toda la vida, también de padres, de colegios, de hijos y de todo eso. Gustavo, ¿estás por ahí? Jorge, Jorge, ¿me estás escuchando? Hola, Jorge. Sí, te escucho perfectamente. Bien. Bueno, un placer de saludarte y, bueno, coincido plenamente con vos lo que comentabas recién con la compañera Estela, que el teatro es un hecho de amor, lo comparto plenamente, totalmente. Y sabemos que empezaste en el teatro independiente y en alguna oportunidad escuché, he tenido el placer de leer alguna nota tuya, que bueno, todo lo que uno hace en el teatro independiente, desde vender entradas, el escenario, en fin, por todos los lados donde uno pasa, ¿no es cierto?, en el teatro independiente. Y hoy, por ejemplo, vos te encontrás con estupendos, pero estupendos actores. Yo mismo estoy trabajando con el hijo de Darín en este momento en teatro, sí, que es la primera obra que hace y, no sé, parece que vienen de otra galaxia. Ellos saben actuar mejor que vos. Lo que pasa es que hoy se estudia y hay lugares muy probos para estudiar y todo eso. Sí. Antes, el aprendizaje nuestro fue haciéndolo, o sea, descubrimos que podíamos hacer la escenografía, que podíamos vender el boleto, podíamos empapelar las calles, podíamos protagonizar, ser actor reemplazante, utilero. Era bastante bastante formativo todo eso. Yo te quiero contar esto. Sí. Yo hice todo eso y me convertí en un actor. Cuando vine acá a Buenos Aires empecé a trabajar. Y cuando empecé a trabajar empecé a tener algunas fallas fundamentales, como por ejemplo, cuando a mí tengo que encarar un trabajo de una obra que se llama Tamara, a mí me dio un libreto que tenía 4.472 páginas y yo tenía que hablar sin interrupción durante 2 horas y media. Y yo no estaba preparado. Entonces tuve que ir a preparar mi voz, cursos bastante bastante intensivos y que a mí me hicieron muy bien. Después, cuando hice otra obra que estaba Gandolfo, qué sé yo, que después me dio una devolución, me dijo que tenga cuidado con la atención y qué sé yo, me metí a hacer un curso extensivo con Gandolfo para arreglar mis tensiones. Y así, 2 o 3 cosas más que complementaron todo aquel trabajo que era bastante, bastante sin profesores, digamos, que era bastante ir haciéndolo en el mismo momento. Como dicen los aviadores, el avión, en última instancia, se maneja con el culo. O sea, con el culo sabes qué tenés que mover, para qué lado tenés que ir y todo lo demás. Totalmente. Y recién vos estabas hablando de, bueno, una obra que yo tuve el placer de verte en Buenos Aires, Tamara, en el papel de Danuncio. Qué espectáculo, Jorge, realmente, ¿no? Muy, muy bueno. Bueno, para esa obra te decía, para esa obra tuve que ir a impostar mi voz porque no podía. porque eran susurros, gritos, eran grandísima la cantidad de tiempo que tenía que estar hablando. Totalmente, claro. ¿Y qué originalidad, porque el trabajo, bueno, el público compartía con ustedes el espectáculo realmente, fue en el Victorial eso. Era una casa de tres pisos, en donde yo además cocinaba delante del público, y además el público afanaba la comida y se lo iba comiendo también. Soy testigo de eso realmente, pero fue un gran espectáculo con una... ¿Sos testigo o te choreaste algo? Y algo agarré. Te choreaste una... Pero muy, muy buen cocinero, Jorge, realmente, hay que admitirlo, muy no, buen pero cocinero. En eso, a eso me dedico en la vida, de verdad te lo digo. Sí, soy... Sí. ¿Podemos hablar? Soy un tipo que cocina. Jorge, ¿podemos hablar del salmón por ahí de pronto o no? Salmón rosado ahumado al Telap San Sauchón. Muy bien. Mi plato especial. Totalmente. Jorge, ¿es cierto que viendo a Woody Allen tenías que firmar autógrafos por una publicidad, era esto? Sí, sí, sí. Me ocurrió, yo en ese momento estaba haciendo un éxito muy grande que se llamaba Mujercitas. Sí. Canal 9. Y bueno, nada, cuando terminó, creo, en ese mismo momento me fui a Nueva York, y justo que llego a Nueva York me asomo al balcón de la casa de una amiga mía. Sí. Y miro y veo Michael Pab. Y entonces le digo a mi amiga, es una cosa, ahí nos toca Woody Allen. Y me dijo, sí, todos los lunes. Y digo, ¿y hoy es lunes? Sí. Bueno, vení que te invito a comer. Y ahí fuimos, estaba a 4 metros exactamente de él, y firmaba autógrafos yo a los pavotes, cosa que si no estás sano de la cabeza te volvés estúpido total. Me imagino. Viendo a Charlie Chaplin y vos firmás autógrafos, no entra en la cabeza de nadie. Totalmente. Bueno, y qué placer para vos ver a Woody Allen ahí arriba del escenario, ¿no? Me imagino. ¿Y qué te parece? Extraordinario. No tengo adjetivos calificativos, es algo extraordinario. Lo que yo vi es algo extraordinario. Oye, hablando de la ¿dónde lo sacaste vos? No lo sé, pero no me importa. Bueno, pero viste que uno siempre se trata de informar, Jorge, para que, bueno, recordar estas cosas porque son sumamente interesantes, y me pareció muy piola la anécdota que vos comentaste por ahí, en realidad. Volviendo al teatro, a nuestro teatro, ¿cómo ves hoy el teatro argentino, las cosas que se están haciendo, Jorge? El teatro argentino en principio es envidiado por el resto del mundo, en principio. Sí. En segundo lugar, en número, no hablo de calidad, en número nomás ya es, Buenos Aires tiene 254 espectáculos todos los fines de semana. Ajá. En número ya es un despropósito. Y en calidad, yo creo que hay pero bastantes espectáculos que son realmente de altísima calidad y con actores jóvenes que son realmente extraordinarios. Yo estoy trabajando en El Elegido ahora y me encontré ahí con un par, cuarteto, quinteto, ya no sé cuántos de chicos que además de ser estupendos actores son divinas personas, pero divinas, ¿eh? Sí, sí, sí. Te puedo asegurar que es un placer trabajar con ellos. Ahora mismo, no sé si te lo estaba diciendo, estoy con el hijo de Darín en el escenario. Sí. Te da ganas de llevártelo a tu casa. Educados, responsables, profesionales. A mí me encanta la juventud. ¿Será porque en última instancia sigo teniendo hijos, chicos? Tengo un hijo de 10 años que acá estoy en la puerta del colegio con Estela, que recién no acabo de dejar. Desde ahí hasta 44, 45 que tiene Federico. Sí. Imagina que tengo una gama de chicos. Buenísimo. Y al día. Jorge, bueno, en cualquier momento, cuando tus tiempos lo dispongan, te estamos esperando acá por el Bolsón para que... Lo arreglamos con Estela. ¿Cómo no? Te lo digo, no conozco el Bolsón. Va a ser un placer recibirte por acá, y bueno, siempre para mí, sos un referente también del Teatro Nacional, y bueno, uno siempre aprende a través de tus actuaciones también, ¿eh? Yo lo que sé, y te lo digo sin ninguna modestia, si yo soy un referente... Yo que viajo bastante por el interior del país y por el exterior también, en el interior del país, ¿sabes cuánto Jorge de Día es? 10.000 veces superiores a Jorge de Día tenés, que los conozco con nombre, apellido y por haberlos visto trabajar. Gustavito, no quiero cortar porque te quiero hablar Estela, pero te dejo una grande a vos para toda los oyentes de radio, y te felicito por el emprendimiento que están haciendo ahí, y ojalá nos podamos encontrar. Cómo no, un abrazo grande, Jorge, lo mejor para vos. Chao, gracias, ¿Qué música sí te viene primero, que te guste? Nada. No, sí. Decime. Ya tuviera un último deseo en la vida. Sí. Y si esto se interpreta por el lado del amor o del sexo, no tiene nada que ver. Sí. Yo pagaría lo que no tengo, daría realmente lo que no tengo. Sí. Nada más que para tomar un café con Barbra Streisand. Bueno, te vamos a poner eso. Barbra Streisand. Muy bien. Bueno, ¿eh? Barbra Streisand, ¿qué? Le estaba preguntando a Jorge qué música, y bueno, ella quería tomar un café con Barbra Streisand, así que le podemos poner algún tema de bien. Ella cuando... Ese café, Estela, ese café lo vamos a compartir entonces, realmente. ¿Eh? Ese café lo vamos a compartir entonces, realmente. Así es, lo vas a compartir con sí, Jorge. Lo vamos a compartir, vale la pena, realmente. Pues van a ser muchos, ¿no? Pero bueno, a mí también es de nuestra época, ¿no? En la que no llegaba tanto. Exacto. Bueno, Gustavo, un gusto. Lo mismo digo yo, Estela, bueno, un placer realmente, siempre como decimos, con un invitado de lujo, y estamos encontrándote con vos en el próximo programa, en realidad. Y nos estamos escuchando el próximo martes. Exactamente. Un beso grande, cariños para todos. Radio Goga, 103.5. Espacio publicitario. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, Anael Lugones y Jonah Kurfürst, guitarra, teclado y voz, hacen canciones. Desde Rey Sol, ruta 16, kilómetro 13, Lago Puelo. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. La Casona, Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Bueno, ahí estábamos escuchando recién la entrevista a Jorge de Lía, un excelente actor. Hay mucho para reflexionar. Y bueno, siempre, como uno dice, es un referente del teatro. Muchos de los que van pasando y desfilando por nuestro programa. Jorge, te estoy debiendo lo de Barbra Streisand. Y bueno, hoy escuchamos a la cantante irlandesa. Y tenemos a nuestra segunda invitada de lujo hoy en el programa, artista local. Vamos a dejar la parte de la entrevista con el señor Villanueva Coso, otro gran director. La segunda parte que nos quedó pendiente, vamos a escucharlo el próximo martes. Pero vamos a presentar a nuestra invitada de lujo, Rocío Zuccarelli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida a Sin Máscara. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, Rocío, tu formación, lo que estás haciendo acá. Bueno, yo soy profesora superior de danzas clásicas, danzas españolas y danza jazz. Bueno, yo me formé en Buenos Aires en un conservatorio, y bueno, y ahora estoy dando clases acá en Bolsón y en Lago Puelo, con la posibilidad de tener, de hacer un profesorado, al igual que lo hice yo, con el conservatorio. Ajá. Conservatorio Coreográfico SAP. ¿Cómo viene tu formación, Rocío? ¿Con los profesores que estuviste trabajando? Bueno, yo básicamente yo me formé con la directora del conservatorio, Irma Sapia, en Buenos Aires. Varios años vivimos allá, luego bueno, yo me mudé, pero todos los años me iba a rendir a fin de año al conservatorio, en la Casa Central siempre. Así que siempre se mantuvo el estilo del conservatorio. ¿Y cómo nace esto en vos de la danza, ¿no? La vocación por la danza? ¿Cómo nace? Bueno, de casualidad, un poco de casualidad surgió por una invitación que me hicieron a ir a unas clases y de muy chiquita, y bueno, mi mamá me llevó y ahí enseguida arranqué más que nada con clásico y con jazz primero. Y después con el tiempo, bueno, hice también español, danzas españolas, comencé con eso, y folclore, contemporáneo también, hice un poquito de todo. ¿Y veías espectáculo en ese momento, mientras te estabas preparando, sí, formando? Sí, sí, sí, bueno, en Buenos Aires es un poco más factible. Un abanico cultural, de, totalmente, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, no, bien, más que nada, bueno, siempre fue mi idea dedicarme a la profesión de dar clases, más que de ser bailarina, si bien me encanta bailar, pero digamos que mis ganas me pasan por otro lado. Me llama mucho más la atención el poder pasar esto que es la danza a otra gente que lo puede ir descubriendo también. ¿Y qué es la danza para vos? Uy, qué pregunta. Y la danza es ¿qué es la danza? Es difícil describirlo porque es un sentimiento, es una manera de canalizar, así como otras artes, como cada una de las demás artes, de poder demostrar lo que uno le pasa siempre, más allá de que, bueno, generalmente lo que es el ballet clásico es bastante estructurado, pero uno siempre tiene que poner lo suyo, ¿no? Entonces básicamente es eso, para mí es la forma de mostrar lo que uno siente estando ahí en el escenario, que nunca es lo mismo que en otro lado, ¿no? Claro. Y estás trabajando en la docencia, ¿desde cuándo hace que estás en la docencia? Bueno, en realidad yo empecé el año pasado dando clases en la Casa Central del Conservatorio, en Buenos Aires, y bueno, este año ya arranqué acá en la comarca. Estoy con grupos de chicas desde 3 años, 3 y 4 años, muy chiquitas, con lo que es iniciación al ballet, que se trata todo de una cuestión más lúdica, se toma el ballet desde un punto de vista, bueno, de preparar al alumno para que, bueno, paso a paso pueda ir metiendo un poquito de lo que es el ballet, ¿no? Preparando el cuerpo, que es muy importante, no arrancar directamente. Así que estoy con grupos desde muy chiquitas hasta mujeres grandes, tanto acá en el Bolsón como en la Opuela. Ajá. Y yo doy fe de la tarea que desarrolla Rocío, porque somos colegas en el mismo lugar que es el Salón Armos. Sí. O sea, estoy con los talleres de teatro y Rocío está con el taller de danza. Y lo que yo veo, la cara de los niños cuando llegan, la emoción, las mamás acompañando, es impresionante. Sí, la verdad que sí. Uno, a mí la verdad que me llena saber que, darme cuenta que las nenas se van chochas muchas veces, por lo general, y espero también. Pero sí, es por lo que uno siempre estuvo luchando. Yo me quedé un poco, voy un poquito para atrás cuando comentaste, y certeramente comentaste que la danza es un sentimiento, y realmente es así, y digamos la herramienta en sí mismo es para expresar lo que sentís de la música, ¿no? Sí. O desde la música. Entonces se me ocurrió pensar cómo es que, qué es lo que sentís o cómo diferenciás, por ejemplo, un Julio Boca y un Maximiliano Guerra. ¿Qué sentís en la diferencia entre ellos dos? En cuanto a esta expresión, ¿no? En cuanto a expresión, bueno, básicamente hay una diferencia que es muy, muy marcada, que es que cada uno se ha dedicado a estilos diferentes. Ajá. Por lo general, Maximiliano Guerra ha hecho muy buenos papeles en lo que es neoclásico, contemporáneo y otros tipos de danzas. Y Julio Boca, si bien también lo hizo, conserva un estilo muchísimo más, más clásico, más ballet puro. Uno puede ver cómo ha hecho espectáculos el Boca Tango, incluso sí, hay claro, espectáculos de rock que ha hecho con sí, rock sí. nacional. Pero siempre, a ojo de bailarín buen, y, de, sí. y de profesor, se conserva muchísimo más ese estilo. El estilo del mismo. Cada uno lo expresa de su manera. Es muy diferente, es muy difícil compararlos. Son diferentes como cada uno, ¿no? Cada uno claro. lo expresa de manera diferente. Pero porque a mí siempre me da la sensación de, bueno, que Julio Boca, por más, digamos, lo que vos estás comentando en cuanto a la técnica, ¿no es cierto? Siempre me pareció que hay una sensibilidad, no por menospreciar a Maximiliano Guerra, que tiene lo suyo, por supuesto, pero como una sensibilidad mucho más suprema. Es como cuando ves un cuadro de Da Vinci y decís, wow, qué maravilla, y te quedás mirando. Eso es por lo menos lo que a mí me queda. Claro, puede ser, claro, lo que llega lo él que transmite. A la gente, claro. Sí, eso puede ser. Es uno de los más grandes, por algo siempre, el primero que surge, el primer nombre que surge generalmente es Julio Boca, ¿no? Sí, siempre sí. por algo es. ¿Estás preparando algún espectáculo nuevo ahora? A ver, contanos sí, un poquito. Estamos preparando para el 4 de diciembre. En el gimnasio del Lago Puelo vamos a preparar una muestra de fin de año con mis alumnas, bueno, obviamente de danzas clásicas, de español, de jazz. Vamos a armar una adaptación al cuento de Blancanieves con nenas, ya les digo, desde 3 años hasta 17, 18. Muy bueno. Más de 20 alumnas en escena, bailarines en escena. Y bueno, después tenemos tengo a mis alumnos de español y de jazz que también hacen sus partes. Y tenemos invitada a la escuela Fandango, de Estela Maris Bustos, y a Natalia Villanueva con tango. ¿Esto se va a hacer, Rocío, dónde se va a presentar esto? En el gimnasio municipal de Lago Puelo. ¿La fecha? La fecha es el 4 de diciembre. El horario todavía está a confirmar. Está confirmado. Sí. O sea que bueno, ahí te vamos a esperar. Cuando estés preparando el espectáculo sí, que ya están por estrenar. Ahora, si los chicos o adultos se quieren acercar a tu taller para conectarse con vos, o por lo menos para el ciclo, me imagino este año ya está terminando, pero sí. estás preparando la programación para el año que viene. Sí, por supuesto. ¿A dónde se tienen que comunicar con vos? Bueno, les puedo pasar un número de teléfono. Sí, esa es la idea. Mi número celular es 15 70 81 00. ¿Hay algún correo electrónico? Correo electrónico sí, es ro.zucarelli@hotmail.com. Zucarelli con Z y con doble L. Bien, repetí el celular. ¿El teléfono? Sí. 15 70 81 00. Bien, ¿y dónde estás dando las clases? Estoy dando en Fundación Armos los martes y los jueves, y en el gimnasio del Lago Puelo, en el Salón Azul, los lunes y los miércoles, al igual que los sábados a la mañana en la Escuela 124. Bien, está bueno. ¿Hay algún requisito en especial, Rocío, para acercarse al taller, para estudiar? No, para nada. Que tengan ganas, nada más. Ajá. ¿De qué edad a qué edad va? Desde 3 años hasta los que quieran. Es como de 3 a 90, ¿no? Ya es un poco más de 90, si quieres. Lo que puede quieran. Ir más, más arriba. ¿Alguna preguntita más para Rocío? No, un poco sí. Digamos, dentro del espectro grande que has experimentado en la danza, ¿cuál es tu tendencia? ¿Y qué es lo que francamente enseñás? Yo siempre, digamos, me incliné más es el ballet clásico, la danza clásica. Pura. La golosina seguro que la bailaste. La golosina, claro. Sí, de todo. Pero también, bueno, yo algo les había comentado antes que tengo sangre española, así que la danza española también me llega, claro. Me llega, y la danza jazz también y todo. La verdad que bueno, básicamente me inclino siempre más por el clásico, pero hago es, cualquiera de las eso danzas. Es lo que haces, perdón, en los talleres. ¿Das danza clásica o alguna otra más? No, doy danzas clásicas, danzas españolas y danza jazz. Ah, buenísimo. O sea que hay un espectro amplio, ¿no? Sí, totalmente. Por eso está bueno. Lo que pasa es que nosotros no estamos en estado, sino podríamos A mí me encantaría. Yo estudié danza muchos años con María Fuchs y bueno, pero ya está. Ya pasó la época esa. No, nunca es tarde. De esos grandes maestros con los que estuviste trabajando, estudiando por ahí, ¿hay algún recuerdo en especial por ahí? Sí, muchos. Bueno, básicamente con la directora del conservatorio, muchísimo. La verdad que tenemos una relación hoy en día que yo ya me recibí, que ya estoy trabajando lo mío, realmente es una relación bárbara. ¿Y alguna anécdota? Anécdotas, a sí. ver. Vale, que ver, siempre hay alguna anécdota. Siempre hay alguna que queda, ¿no? Y sí, los maestros siempre... Sí, básicamente lo lindo de los grupos, como anécdota que les voy a contar, ahora no se me viene una otra a la mente, lo lindo de los grupos que se formaban dentro del conservatorio, en todos, la verdad que tuve suerte de tener buenos grupos en todos los profesores con quienes estuve, pero digamos que en el conservatorio había un grupo que era genial, yo te digo desde chicos, que yo en ese momento tendría 9, 10 años, habría chicos desde 6 hasta... Teníamos una compañera que tenía 80 años. Qué y bailaba español, mira. Danzas españolas, con una pollera enorme, que pesaba más que ella, pero... Qué lindo. Y podíamos realmente trabajar muy bien, sin que nadie compitiera, que eso es muy, muy típico en la danza. Y en un grupo, ¿no? Y en los grupos, claro, sí. Y sin que nadie se sintiera solo. Siempre, la verdad que fue un grupo muy unido. Eso fue lo que yo le podría destacar a esta profesora, que siempre ha logrado grupos muy muy unidos y muy cumplidores. Bueno. Rocío, un placer realmente de haberte tenido en el programa. No, como decimos siempre, nuestros invitados de lujo locales. Seguro. También, muchas gracias, Rocío. Un placer. Y bueno, el micrófono está abierto para cuando vos tengas ya el espectáculo preparado para estrenar. Ahí está el micrófono para que nos comentes dónde va a ser el horario, la confirmación. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Gracias por haber pasado por el Sin Máscara. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rocío. Bueno, estamos cerrando, pero antes de retirarnos, hay algunos comentarios que va a hacer nuestra compañera, Liliana. No, simplemente recordar la hermosísima y extraordinaria elección o reelección que hizo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acompañamos con todo a este movimiento, felicitarlos a todos desde acá, a quienes han acompañado, a ella y a todo su gabinete, y además recordar que bueno, el jueves 27 se cumple un año del fallecimiento de nuestro querido Néstor Kirchner. Totalmente. Así que bueno, vaya nuestro recuerdo, nuestra admiración por todo lo que ha venido desarrollando. Y hay un párrafo en el discurso, en el comentario el otro día de nuestra presidenta, que dijo algo que creo que nos compete a todos los que estamos relacionados con el teatro. Ella dijo en un momento: no me la creo. Y yo creo que esto se puede aplicar muy bien a toda la gente que hace teatro. Esto de no me la creo, ¿no? Y además, de ser solidarios, de trabajar y ser un instrumento realmente para mejorar, para cambiar, para perfeccionarnos realmente y compartir con el público a partir de lo que uno viene desarrollando, ¿no? Que es la comunicación en este caso. Que nos vayamos mejor cuando salimos de ver un espectáculo, ¿no? O sea, algo nos dejó, algo nos pasó, algo se transformó en uno por ahí. y uh-huh. creo que ese es el camino en el que debemos seguir. Espero que nuestros oyentes que nos escuchan de distintos puntos del país, del exterior, algunos amigos que hacen teatro, los amigos de Buenos Aires, muchos, y la gente local de este hermoso valle, que bueno, que el programa de hoy haya resultado reflexivo, interesante. Dos invitados de lujo, el señor Jorge Delía de Buenos Aires, Rocío Zuccarelli desde acá. Nos despedimos hasta el próximo martes, agradeciéndole a Hernán en la operación técnica, Liliana Yuse, nos estamos encontrando el próximo martes. Rocío, lo mejor para vos. Y a nuestra compañera Estela Ducasa desde Buenos Aires. Nos vamos con la banda sonora de Corazón Salvaje, un film extraordinario de David Lynch. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta el martes. Chao. We

el lugar de la elegancia perpetua, el hábitat de la sensualidad, en rodajas finas, donde las aceitunas aparecen como por arte de magia, como haces en la manga, como este susurro en tus oídos. Relájate, afloja tu smoking, repasa el salón con tu mirada. Verás que solo somos tú, yo y la música del Royal Casino. Solo debes entregarte al poderoso rum rum de esta ruleta que te propongo. Royal Casino. Se abren las apuestas. Thank you. Ladies and gentlemen, amigas y amigos, qué apertura musical, qué comienzo. Primeramente, un anticipo exclusivo del nuevo trabajo de Caravan Palace, Clash, un adelanto. El disco aún no salió, pero por supuesto, ya lo puedes escuchar en el Royal Casino. El disco se va a llamar Clash, y el tema que escuchábamos es precisamente Clash. Recién, Señor Coconut, con su versión de Sweet Dreams, en algo así como cha-cha-cha, mambo, guaracha, nos hace recordar el señor Coconut a la música exótica y a sus grandes exponentes como Jack Constanzo, Les Baxter. Basta de palabrerío, vamos a lo que importa. Smokey and the Bandit es una película de 1977 que por diferentes motivos se convirtió en un clásico del cine de aventuras, persecuciones, fugas, robos, cervezas, bellas mujeres, etc. Bandit, en cuestión, era encarnado por Burt Reynolds, y Smokey se les llamaba así a los policías. Fue en su momento de estreno, 1977, competidora de Star Wars, y solo perdió en recaudación con Star Wars. El film incluía a la joven Sally Field como Carrie. La película terminó teniendo una saga de 3 entregas, con la segunda parte en el 80, la tercera en el 83, entre algunos datos que nos interesan. En el film original participa Jackie Gleason, prócer del lounge, actor, músico, director de orquesta, amigo de Frank Sinatra, que en la segunda entrega tuvo aún mayor participación, interpretando a varios personajes él mismo. Y Jerry Reed era otro actor que fue ganando protagonismo film a film. Por la época, el mismo Burt Reynolds iniciaba otra saga de films sobre autos de carrera, Cannonball Run. Pero esa es otra historia. Uno de los protagonistas más importantes de Smokey and the Bandit era el Trans Am, su coche, un Pontiac Firebird, un auténtico as del volante, un auto deseado por todo el mundo en aquella época y por qué no también hoy. El Trans Am era un mejorado del Pontiac en potencia, suspensión y terminación manual. El de Bandit era negro, claro, y formaba parte de la segunda generación de Pontiacs, realizados entre 1970 y el 81. Estilo, diseño, velocidad, todo a favor. Y que se entendía de perlas con su similar, el Chevrolet Camaro. Take it, Johnny, take it, just like the man I know you are. Hey! own destruction. Last night at the fireman's hall, I take an oath to go no more. The next week is a fireman's ball. El lounger de refinado gusto frecuenta los espacios donde se lo valora, donde experimenta nuevas emociones cotidianamente, donde disfruta de ambientes agradables, llenos de confort y ese sofisticado glamour que da el toque propio de la excelencia. Hotel Edelweiss, en Bariloche, el lugar donde el lounger prefiere estar. ese difuso límite entre un día y el otro, en la peligrosa periferia del ocaso, en el misterioso contorno de la jornada, en la conflictiva frontera de la luz y la oscuridad, en la línea divisoria entre soledad y compañía. Royal Casino, alrededor de la medianoche. Amigas y amigos, estábamos escuchando a Xavier Cugat, super prócer del lounge, haciendo el 1, 2, 3, kick. Continuamos disfrutando la más sensual música aquí en el Royal Casino, el emporio de la extravagancia, el Edén alfombrado con DJ Chacho surqueando vinilos, un superagente del recontrasonido y ya repasando algunas geniales anécdotas de un, también un prócer del swing, Frank Sinatra. Frank Sinatra, los billetes los doblaba en tres, en cuadros pequeños, para pasarlos delicadamente en un saludo de manos. Los hombres de Sinatra llevaban fajos de billetes de 100 para repartir en su nombre a su capricho, especialmente a la hora de dar propinas, claro. El compositor Jimmy Van Heusen, cuyo verdadero nombre era Chester Babcock, y a quien Frank llamaba Chester, con frecuencia era el que llevaba el dinero. En los años 50, cuando Frank Sinatra se persignaba, Chester tenía que dar una propina de $150 por lo menos. Gilly nunca llevaba menos de $2,000 y que con la inflación, con la largueza siempre creciente del líder, los hombres que lo seguían siempre cargaban cada vez más dinero. Hank Cataño dice, él siempre decía sotto voce, halaga a ese tipo con 100 y dos minutos después, ¿le diste 100 a ese? Y yo respondí así, bueno, ¡halágalo otra vez! Se le formaba rápidamente una fila de meseros y meseras No era raro que termináramos dándole a una o a dos muchachas $500 a cada una en una noche y luego otra vez a la noche siguiente. Yo le decía, Frank, ya basta, es suficiente. Pero tú sabes, él no entendía el significado de suficiente. Scordarti degli occhi miei. lo sai, tu regina dei sogni miei.